Bienvenidos a Apple 5x1 Express edición fin de semana, tu espacio dedicado a las series de televisión presentado por José Gaspar. Hola a todos, sed bienvenidos al Apple 5x1 Express del domingo. Aquí os voy a proponer dos series para que las descubráis y si alguna os llama la atención las empecéis a ver este domingo o en cualquier otro momento de la semana que dispongáis de tiempo y ganas. Quizás en el iPad, en la pantalla de tu portátil, si la tele está ocupada o usando el Apple TV. Cualquier otro reproductor del que dispongáis también sirve. La primera propuesta es Sleepy Hollow. Esta serie representa para algunos el único respiro del 2013 para que la ciencia ficción no termine sepultada bajo el mar televisivo. Es una historia sobre el jinete sin cabeza que regresa a la acción en la época actual, pero también su mayor enemigo, Ichabod Crane, que es un soldado vuelto a la vida más de dos siglos después y que junto al agente Abby Mills deberá vencer las fuerzas malignas del decapitado y sus amigos, los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo mejor de esta serie es la creatividad de su historia, sus actuaciones especiales y la química entre sus protagonistas. Más información en el audio del vídeo que Europa Press ha creado para presentar esta serie, a continuación. My name is Ichabod Crane. La cadena estadounidense Fox ha presentado el tráiler para su próxima serie, Sleepy Hollow. La ficción está basada en el clásico de Washington Irving, pero los creadores se han tomado un par de libertades a la hora de adaptar la historia. Y es que en esta ocasión, Ichabod Crane es un soldado que lucha en la Guerra de la Independencia Americana y que solo responde ante el general George Washington. Como si de la nueva película de Terminator se tratase, Ichabod Crane viaja en el tiempo junto a un jinete sin cabeza hasta nuestros días. The real legend of Sleepy Hollow. El soldado deberá colaborar con las autoridades locales para detener al jinete sin cabeza, que al parecer se encuentra en el centro de una gran conspiración. Is one of the four horsemen of the apocalypse. La producción está a cargo de Bob Orci y Alex Kurtzman, guionistas de cine y televisión que han dejado tras de sí productos como Perdidos, Fringe y más recientemente Cowboys and Aliens y las nuevas películas de Star Trek. La serie se comenzará a emitir el 16 de septiembre en Estados Unidos. La segunda propuesta para esta semana es Orange is the New Black. Junto con la anterior, está en el top 10 de mejores series del 2013. Y es que esta propuesta destaca por sus fenomenales actuaciones. Trata sobre Piper Chapman, que es una joven de clase media alta que debe pasar una temporada en la cárcel, lugar donde conocerá una gran diversidad de convictas. Es una serie emotiva, simpática, realista y bien dirigida. Vamos a oír el audio de un vídeo creado por elnortedecastilla.es presentando esta serie. La crítica la aplaude y el público la quiere. Orange is the New Black es la nueva gallina de los huevos de oro de Netflix, una serie de argumento tragicómico que sigue a su protagonista, Piper Chapman, hasta su entrada en una prisión de mujeres. Chapman llega a la cárcel por transporte de dinero procedente de drogas en una trama cuyos flashbacks son fundamentales para comprender la historia. What does that mean? Taylor Schilling es la encargada de dar vida a la protagonista, actriz que ha participado en filmes como Argo, aunque en un pequeño papel, o en The Lucky One, junto a Zac Efron, película que coprotagoniza y cuya historia está basada en una novela de Nicholas Sparks. Orange is the New Black se ha convertido así en una de esas series veraniegas que acaba por ser una apuesta segura y que muestra un lado de la mujer distinto. Sin centrarse en el día a día familiar o en las relaciones sentimentales y sin melodramatismos innecesarios. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en Apple 5x1, descárgate nuestra aplicación oficial gratuita desde la Apple Store y desde Google Play. Nada más por hoy, espero que alguna de las propuestas os haya gustado. Y nada más, desearos que paséis un buen domingo, una buena semana, que tengáis una buena salida y entrada de año. Feliz año nuevo 2014 y nos vemos pronto, si queréis, la semana que viene. Un saludo.